excelencia de la creación. Un pueblo fuerte cantando, llenando el cielo de una nueva canción. Para vivir, no por lo que se ve, creer en lo que es imposible pensar. Tocar aquello que no existe, volar sobre montes, vencer los problemas, creer e entender que vivir vale la pena. Porque la muerte, tribulaciones y guerras, perseguiciones nos podrán separar del amor de Dios. Esto nos hace más, más que vencedores, mucho más que vencedores. Nosotros somos más, más que vencedores. Muito mais que vencedores.